vamos a seguir hablando de un tema que nos preocupa, que nos interpela, que tiene que ver con los aumentos, con los tarifazos. Vamos ahora a charlar con el abogado Alfredo Guevara acerca de este tema y de la convocatoria que se va a realizar hoy día en la Plaza Independencia a las 17 horas. ¿Cómo estás, Alfredo? Buen día, te saluda Martín desde Radio La Mosquitera. Hola, buenos días, Martín, buenos días a todos y todas. Alfredo, buen día. Bueno, comentanos un poquito acerca de este tema que ya venimos tratando en nuestro programa hoy día, que tiene que ver con los tarifazos y de la actividad que se va a realizar hoy día. Bueno, hoy lanzamos junto con un conjunto de organizaciones sociales de políticas de Mendoza una campaña provincial en contra de los aumentos de tarifas. Los aumentos de tarifas son absolutamente desproporcionados a los ingresos que tiene la población, ¿sí? Tomemos en cuenta que los salarios registrados tuvieron un aumento en lo que va del 2024 del alrededor del 40%, y la jubilación mínima un aumento del 30%. Paralelo a estos aumentos, que están todos por debajo de la inflación, el efecto licuadora, tenemos aumento del 350% en la boleta de gas, que todavía no recibe la mayoría de la población, y justo en la época invernal, y un 244% de aumento en el transporte público. Si tomamos en cuenta nada más que 2024, ahora si tomamos en cuenta fin de 2023, estamos en más de un 600% de aumento de inflación, un 685%, perdón, de tarifazo en el transporte público. Y así sucesivamente, las boletas de la luz, un 160% en lo que va del año, el agua potable, etcétera, ¿no? Entonces, frente a esta situación, nos pusimos a analizar realmente cómo, de qué manera y cómo se justificaban estos aumentos, ¿no? Y ahí llegamos a la conclusión que no hay ninguna justificación. Hay un enriquecimiento de las empresas prestadoras de los servicios y, paralelo a eso, un empobrecimiento aún mayor del conjunto de la sociedad. Entonces creemos que es necesario que la sociedad civil comience a protagonizar, a participar, para tratar de revertir esto, ¿no? Estamos pidiendo que se dejen sin efecto todos los aumentos dispuestos por Cornejo en lo que va del año. Alfredo, muchas veces se puede escuchar cuando se piden este tipo de situaciones de firmas para alguna situación, se puede escuchar o decir, bueno, pero ¿para qué sirve de verdad? Si de verdad se puede con esto torcerle la mano al gobierno, algo puede ocurrir. ¿Cómo es esto de juntar firmas para que la audiencia entienda? ¿Cómo es esto de juntar firmas y cuál es el recorrido que tiene esta junta de firmas después para parar los tarifazos? Bueno, a ver, la junta de firmas tiene un efecto más que nada simbólico, ¿no? De manifestar a un conjunto, una porción importante de la sociedad respecto de las autoridades. Ahora sabemos que las autoridades no tienen sensibilidad respecto a estos temas. Por eso es que paralelamente a las firmas vamos a pedir una serie de audiencias con distintos entes de control de la provincia, con los distintos bloques legislativos y con la Fiscalía de Estado, y vamos a hacer toda una estrategia judicial respecto a este tema. Entonces, la campaña no es exclusivamente, no consiste exclusivamente en juntar firmas de la ciudadanía para completar esta campaña. Se requieren todas estas estrategias, ¿no? Para que tengamos una idea, en lo que en estos tarifazos, por ejemplo, en el caso del boleto de transporte público, se dio la explicación por parte del gobierno, se pretendió instalar, que todo esto tenía que ver con la quita de subsidios del Estado Nacional que realiza Milei cuando asume el gobierno, pero Sin embargo, las propias declaraciones de funcionarios del gobierno nos dicen que no, que el aumento responde en un 90% a un aumento dispuesto por Cornejo. Lo mismo sucede con la tarifa eléctrica y con el resto de las tarifas. Entonces, lo que también tenemos que entender es que hay posibilidades. De hecho, 8 provincias al menos demandaron al Estado Nacional por la quita de subsidios al transporte, ¿no? Y en diferentes jurisdicciones, como en Jujuy o en La Rioja, se suspendieron los incrementos en la tarifa de luz. Entonces sí creemos que con una estrategia que incluya todos estos elementos podemos frenar estos tarifazos, ¿no? Perfecto. Además, hay otra cosa que es importante. Lo peor está por venir, es decir, se prevén nuevos aumentos y el incremento del gas todavía no repercute en la mayoría de las familias. Entonces también hay que entender que todo este movimiento tiene un efecto disuasivo respecto de nuevos aumentos, ¿no? Perfecto. Uno piensa que la única manera que puede llegar a haber para poder, dentro de tantas, ¿no?, frenar este tipo de tarifaciones es también participar activamente, ¿no?, de las situaciones en las cuales se van dando estas tipos de manifestaciones en contra de los tarifazos, ¿no? Bien, parece que se cortó la comunicación. Pero bueno, estábamos charlando con Alfredo Guevara y nos informó. Hola. Hola, Alfredo, ahí, ¿y nos escuchas bien? Escucho. Se escucha un poco entrecortado. A ver si ahí ya podemos. Ahora escucho, se escucha. Sí, se cortó. Ahora se escucha perfecto. Sí, se cortó, no alcancé a escucharlo. Decíamos, Alfredo, que sin duda alguna, una de las formas de parar este tipo de tarifazos y la situación que nos está quejando es evidentemente con la participación ciudadana y de las personas que nos vamos sintiendo afectados por este tipo de tarifazos, ¿no? Y es fundamental la participación social. De hecho, la participación es fundamental y es un requisito constitucional para poder disponer cualquier tipo de aumento de tarifas, ¿no? Así que es un tema central que lamentablemente en Mendoza no hay participación en los organismos de control de los usuarios, una mera representación muy formal de algunos sectores, pero no del conjunto de la sociedad, ¿no? Pero bueno, siempre este tipo de acciones, este tipo de situaciones sirve para que podamos empezar a entender, podamos empezar a tener también ese ejercicio de participación. Así es, nosotros creemos que hay una situación compleja desde el punto de vista de la subjetividad. Hay mucha gente que votó en Mendoza a Milei creyendo que este tema de la casta, la motosierra, etcétera, estaba dirigido hacia sectores de privilegio, pero se están enterando en este momento que los que pagan precisamente el ajuste son los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, es decir, todos los sectores más vulnerables, tradicionalmente excluidos, y bueno, resulta ser que el tema de las tarifas es un tema central en la economía de las familias. Entonces, acá se tiene que producir algún tipo de cambio, ¿no?, en la subjetividad respecto de este modelo de la crueldad, ¿no? Ya nadie puede decir, Alfredo, que la por lo menos del conjunto de la sociedad, del pueblo, de los trabajadores, que la casta ha visto tocada en algo su situación, ¿no? Bueno, lo que vemos es precisamente lo contrario, ¿no? Es decir, los privilegiados de siempre están cada vez mejor, acumulan cada vez mayor riqueza. Este es el modelo Hood Robin, ¿no?, en vez de Robin Hood. Uh-huh. Es decir, el Robin Hood le sacaba a los pobres, a los ricos, para darle a los pobres. Pero acá es al revés, ¿no? Se le saca a los pobres para darle a los ricos, y las tarifas son un ejemplo muy claro de esto, ¿no? Tomemos en cuenta que EDEMSA facturó en 2023 ganancias en un 700% de incremento respecto de las de 2022. Es decir, las empresas, recién escuchaba en la radio que la empresa de prestadora de servicio de agua potable en Mendoza también manifiesta que sus finanzas están en estado, o sea, están teniendo ganancias extraordinarias, ¿no? Entonces, ahí vemos claramente que son el conjunto del pueblo mendocino, los usuarios y consumidores, los que pagan, y es la casta la que se beneficia, ¿no? Perfecto. Bueno, Alfredo, como siempre, te agradecemos las comunicaciones y esta específicamente. No sé si querés decirnos algo más, invitarnos a lo que se va a realizar esta tarde. Sí, hoy a las 17 horas en la Plaza Independencia arrancamos con la campaña, con una radio abierta, con recogiendo firmas, y a partir de hoy vamos a estar en los distintos departamentos de la provincia de Mendoza realizando la misma actividad. Y bueno, me parece que es muy importante la participación de todos y todas, a pesar del clima, ¿no? Así es. Bueno, Alfredo, como siempre, muchas gracias por la comunicación y por lo que nos has informado. Un abrazo, muchas gracias.